Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas? Amigos y hermanos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música, bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, como cada sábado, su programa favorito, transmitiendo totalmente en muerto desde, bueno, como les había dicho la semana pasada, que íbamos a estar en Guanajuato, pues aquí estamos, nada más y nada menos que en la capital, en la ciudad más romántica de México y de América Latina, ¿no? En esta ocasión, como ya de hecho habíamos platicado acerca de los sueños en algunos tres programas, no recientes, pero sí anteriores, pues está aquí con nosotros nada más y nada menos que Oneiros Cordovero. ¿Cómo estás, Oneiros? Bien. Excelente. Yo también. Y bueno, estás dando un taller, digo, eso es lo que dicen las malas lenguas por ahí, que estás dando un taller acerca de historia de los sueños, interpretación de los sueños, si estoy bien, de qué se trata así en grandes rasgos, y ahorita vamos a adentrarnos, pero ¿de qué se trata? Para la gente que nos está escuchando ahorita y que le pueda interesar. Bien, es un taller que tiene por nombre Visiones de la Noche, y bueno, es el mundo de los sueños y los enigmas de la noche. Ajá. Entonces, este taller tiene como propósito desarrollar una integración de la experiencia mírica en nuestra vida cotidiana, o sea, poder ponerle atención a lo que sucede en nuestros sueños para cualquier tipo de como vocación, señales, no necesariamente señales, o sea, porque más bien yo no tengo una postura, yo enseño de distintas posturas, distintas teorías, distintas técnicas, distintas filosofías. Entonces parto como de bueno, okay, el psicoanálisis entiende el sueño así, así, así, así. Así se practica esta técnica de investigación, o por ejemplo, hay técnicas de interpretación que son de la psicología analítica y el psicoanálisis, pero por ejemplo también está la representación psicodramática, que es una teoría no interpretativa, no discursiva del sueño, de la experiencia onírica, que utiliza el cuerpo en psicodrama para expresar el sueño. Para darles, perdón que te interrumpa, pero para darles un poquito más de background, Oneiros es un, si podemos decir, investigador acerca del mundo de los sueños. Sí, algo así. Digamos, lo que pasa es que yo estudié filosofía. Okay. Y en carrera me especialicé, digamos, o sea, hice mi tesis sobre el sueño o la experiencia onírica en el filósofo Schopenhauer, ¿no? Para entender de su filosofía, ¿no? Pero por mi cuenta también he practicado mucho como la atención de los sueños. Un momento en que me fui a vivir a Estados Unidos y no tenía nada que hacer más que soñar. Y entonces, bueno, dormía a las 7 de la noche, algo por el estilo. Me levantaba, o sea, temprano, pero dormía bastante. Entonces, tenía al menos 5 o 6 sueños por noche, de todos me acordaba, porque no hacía nada durante el día, todo el tiempo estaba leyendo cuestiones sobre sueños, viviendo mis propios sueños. Y entonces, muy pronto, antes de tener sueños lúcidos, digamos 5 o 6 veces por semana, y dentro de los mismos sueños yo les preguntaba a mis personajes analíticos, bueno, o sea, veía dos personajes, ¿no? Y yo decía, es un sueño. Entonces, okay. Me acercaba con ellos y les preguntaba, ¿tú quién eres, no? Y me decía, yo sé la parte de ti, que bla, bla, bla, bla. O sea, como que eran casi, tan vívidos. Sí, ellos casi casi se me interpretaban, digamos, ¿no? O me daban su sentido. Este taller lo vienes impartiendo en Ciudad de México, en San Miguel de Allende, Guanajuato, y ahora vas a estar en Monterrey. Sí, voy a ir ahora unos días a Monterrey, aunque no podré dar un taller por ahora ya. Ajá. Solo que iré muy pocos días, pero eventualmente sí quiero dar un taller en Monterrey. Va, y hablando precisamente de los sueños lúcidos, digo, es probablemente casualidad o coincidencia, como le quieras llamar, que, híjole, desde niño también he sentido una pasión por los sueños muy grande, y no es novedad, ya se los he platicado aquí en Ciencia y Humanismo en varias ocasiones, y últimamente he estado durmiendo con unas ondas binaurales que duran 8 horas para tener ese tipo de sueños lúcidos y ser más fácil recordarlos, en donde ponen tu mente en una frecuencia un poco más baja, ¿no? ¿Has practicado esto o...? Muy poco, en realidad. Conozco las ondas binaurales. Ciertamente una vez intenté experimentar secuencia binaural que está destinada a... ¿El iDoser? Sí, como en el iDoser, que está como... Es una frecuencia justo para provocar un sueño lúcido. Muy bien. Mientras dormías. Pero no siento que me haya funcionado realmente. No sé. Y como es algo intangible y algo que no lo podemos leer en un libro como ciencia cierta que podemos medir, pues, asimismo, cada quien tiene diferentes grados, diferentes experiencias y diferente todo al respecto. Pero también hay ciertos parámetros que... significan algo, que tienen que ver con algo. Háblanos un poco acerca del curso, hablando de la historia de los sueños. Ajá. Bueno, mira, es que yo divido el taller en tres módulos, ¿no? El primer módulo es un poco sobre esto, lo que decía, la historia del sueño, cómo se entiende el sueño desde la perspectiva neurológica, antropológica, filosófica, religiosa, psicoanalítica, etcétera, culturas soñadoras que todavía viven el sueño como experiencias diarias, por ejemplo, como los Enoi, como los Chipewa, etc. Técnicas para recordar los sueños. Me platicabas, hace ratito, que el registro más antiguo que se tiene acerca de un sueño escrito es en la epopeya de Gilgamesh, ¿verdad? Así es. Háblanos un poquito al respecto de eso, por favor. Sí. Lo que pasa es que, digamos, la épica de Gilgamesh es la tablilla que es, digamos, el primer texto escrito que se conoce por la humanidad. Es un relato mítico en el que se cuenta la historia de un rey semidios que, digamos, cuando quiere consultar con los dioses, cuando quiere hablar con ellos, pues se acuesta a dormir y va en un sueño, ¿no? Hacia el mundo sagrado, el mundo de los dioses. O a veces los dioses se comunican con él a través de sueños. En otro momento hay una cuestión, hay un momento en esa épica donde un amigo de Gilgamesh, que se llama Enkidu, se separa, o bueno, muere y Gilgamesh, para resucitarlo, realiza todo un ritual en que sacrifica un animal, se acuesta encima de su piel para tener un sueño sagrado, y pues viaja al inframundo a partir de un sueño, y de ahí rescata el alma de Enkidu, que es su amigo, regresa a la superficie, y cuando él despierta, ya está su amigo Enkidu también vivo, ¿no? O sea, hay también una cuestión, vaya, aquí lo que quiere decir es que se entiende que el sueño es un acceso a lo sagrado, al plano... quizás lo que la psicología moderna llamaría el inconsciente, por ejemplo, ¿no? Aquello que es otra dimensión de lo real, oculta por lo general, los humanos no tienen acceso al mundo de lo sagrado, y bueno, justo la psicología analítica y la psicología profunda de Jung, vaya, que bueno, son lo mismo, son, digamos, que estudian estos mitos, por ejemplo, o las formas míticas de explicar el sueño. Ajá. Para interpretarlo psicológicamente y darle, y Jung, por ejemplo, le da el sentido de que finalmente el ego, el yo, es una pequeñísima parte de la totalidad de nuestra experiencia, de nuestra psique, ¿no? de nuestra mente profunda. Y una gran parte de esta conciencia pasa en el inconsciente. Justo los sueños para Jung sería un poco este acceso a otra dimensión de la psique, del alma, que digamos se refiere un tanto más al sentido de mente. Uh-huh. Digamos, pues accede a un mundo simbólico, extraño, o sea, con una lógica no racional, que es la lógica del yo, que es la lógica del ego, porque el ego requiere dividir y segmentar la realidad para entenderla. En cambio, el sueño es una disolución del ego, o al menos como que se ofusca, se duerme, digamos, el ego, mientras que la psique opera con su lógica extraña, que para Jung, para Joseph Campbell, para Hillman, entre otros autores, todos, o sea, el lenguaje del sueño es un lenguaje simbólico, o sea, al igual que el mito, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mito es justo una expresión simbólica que está hablando de la conciencia humana, o sea, de lo que hay en el inconsciente. El inconsciente sería lo sagrado, por ejemplo, ¿no? Según esta perspectiva. Hay muchas perspectivas. Yo manejo, más bien, justo lo que hago en el sueño es ver, ok, esto dice tal autor, esto dice tal autor, esto se experimenta. Pero no solo el aspecto teórico, sino que son también cuestiones prácticas. Porque por ejemplo, todo esto que te he platicado es del primer módulo, que es la introducción a la experiencia mítica. El segundo módulo tiene que ver con distintos sistemas de interpretación del sueño, o cómo se entiende el sueño según las perspectivas psicológicas y su aplicación. Y aquí, por ejemplo, no sé, ¿nos podrías hablar de algún par de sistemas? Y probablemente igual y hasta los radioescuchas y yo nos podemos llevar algo a la casa como para practicar, tratar de interpretarlo, o algo así a grandes rasgos. No podría resumir en tan poco tiempo una cuestión así, pero, por ejemplo, bueno, hay una técnica muy adecuada, ¿sí? Porque no implica mucho conocimiento teórico, pero que simplemente facilita la creatividad, ¿no? Entonces, se llama la teoría social no autoritaria. ¿Social no autoritaria? No autoritaria. ¿Y en qué consiste? Bueno, es parte de un psicólogo, Ullman, que dice que el sueño es una experiencia colectiva, en el sentido en que depende de... O sea, lo que ves en el sueño es el imaginario colectivo. ¿Social? Social, porque compartimos entre seres humanos lenguaje, lugares, imágenes, etcétera. Entonces, todo eso que sucede en el sueño son cuestiones... vaya, como somos seres sociales, necesariamente existe un vínculo entre todos nosotros, a través de las abstracciones, a través de las imágenes, a través de todo esto, y eso cuando sucede en el inconsciente, como que se une, se mezcla la cultura colectiva. Entonces uno, para interpretar el sueño, no puede depender de una teoría como autoritaria que defina, bueno, es que el sueño es esto y esto y esto, sino que para él la interpretación tiene que ser grupal. Es decir, porque el significado del sueño no es algo individual, sino colectivo o social, vaya, compartido. ¿Qué onda con las transfiguraciones? Por ejemplo, me imagino que es común, porque he platicado con varias personas y a mí me pasa a cada rato, que de repente estoy soñando con una persona, yo sé que esa persona se llama Fulanita y es esa cara de Fulanita, pero de pronto en el sueño su cara ya no es de Fulanita y ahora es de Manganita. Claro. ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, es muy interesante porque justo parece que el sueño tiene una lógica no lineal, en donde en un momento, o sea, vaya, esta línea secuencial de causa y efecto que conocemos en nuestra conciencia de vigilia no opera en el sueño de la misma manera, porque parece, o según muchísimos estudiosos, que el sueño tiene un tiempo diferido, como esparcido, y que no es lineal. Entonces, de pronto se regresa, de pronto se adelanta, o sea, tiene una cierta flexibilidad que le permite escapar a la lógica de la vigilia. No sigue reglas. No, pero sigue reglas. ¿Significa algo en especial o no necesariamente? Según distintas teorías, por ejemplo, en la neurología se considera que simplemente el cerebro, o sea, el sueño sería un mero producto del azar químico del cerebro, okay. En el que, digamos, la conciencia de la vigilia está descansando y el cerebro simplemente está como loco. De hecho, se ha considerado incluso la locura como una especie de sueño prolongado, porque, o viceversa, el sueño como un... Pero no hay lógica. Sí, porque es el azar, ¿no? El desorden. Hay un neurólogo contemporáneo que se llama Alan Hobson, ¿no?, que justo dice esto, ¿no? Que el cerebro, en realidad, cuando accede al estado de sueño, está entrando en la lógica de la locura, pero con un procedimiento de crear como simulaciones de la realidad. O sea, el sueño para él es una especie de simulación, pero no lógica, o sea, desordenada. Esa es una postura, ¿no? La postura médico-biológica, pero hay, pues, como el psicoanálisis, por ejemplo, se considera que más bien el sueño es como una especie de lenguaje arcaico, o la lógica del sueño. Claro. Por eso tiene sentido investigar en qué consiste para... A ver, la lógica profunda de la psique. Te voy a poner un ejemplo, aprovechando, y qué casualidad o coincidencia, que estemos en Guanajuato. Precisamente me pasó con un sueño, estando yo en Monterrey. Eso fue un sueño recurrente que llegó a 3 sesiones, digámoslo de esa forma, en donde yo iniciaba viniendo a la ciudad de Guanajuato por la carretera, sin embargo, caminando. Pues no sé cómo demonios llegué ahí solo. Después, en Guanajuato, ya me encontraba con mi familia, mis papás y mi hermana. Y de pronto, pues todo mundo sabía que era Guanajuato, pero de pronto la ciudad cambiaba de nombre a Valencia y estábamos en España. Yo creo que, no sé si mi asociación con la arquitectura haya hecho de que, pues, España y Guanajuato tengan muchas cosas en común en cuanto a la arquitectura, pero me ofrecían chorizo español, hablaban en español de España, y no estábamos precisamente en el 2015 ni 2016, estábamos en 1700 y feria, ¿no? Incluso mi familia cambiaba de cara y no eran las mismas personas, pero para mí eran mi familia, sabiendo yo en el sueño, diciendo, por ejemplo, a ver, ¿por qué mi mamá se convirtió en esta otra persona que también conozco? ¿Pero qué onda? Ahí, por ejemplo... ¿Qué me podrías decir al respecto de eso? Eso te lo resumí en 3 sesiones. Bueno, otro detalle que te podría dar es que aquí en Guanajuato hay túneles, y dentro del sueño había un túnel muy grande, con un arco muy grande, en donde estaba repleto de todas las personas en la ciudad que eran relegadas de la sociedad, y eran limosneros, eran vagabundos, y la gente, pues, la gente de las ciudades perdidas, ¿no? ¿Qué tendría que ver o así, en una forma general, ¿qué podrías platicarnos acerca de eso, por ejemplo? Pues bueno, es una situación complicada. Y estamos en Guanajuato. Claro. Es que tendría que partir de alguien, de algún autor, para definir el sueño. O sea, según tal autor es esto, según tal, etcétera, ¿no? Entonces, personalmente, simplemente, bueno... En la perspectiva junguiana, por ejemplo, se considera que los elementos oníricos, o sea, las personas que nos acompañan, los lugares, las casas, etcétera, todo está cargado de un sentido simbólico. Es decir, es a diferencia del lenguaje que es signo, que señala una cosa, el símbolo siempre es como algo que expresa una realidad multívoca, o sea, que no tiene un solo sentido, sino uh-huh. que se puede... Sino, la lógica de la palabra define una cosa. La imagen, o vaya, la imaginación o la fantasía onírica, se expresa en un sentido como amplio, ¿no? Como lo que la lógica llamaría lógica difusa. ¿Esto es según Jung? Sí. Ahora pongámoslo de esta forma. Digamos que yo, Albeniz, te pregunto a ti, Oneiros, y basado en tus conocimientos de varias fuentes, pero haciéndolo desde tu perspectiva, ¿qué podrías... ya sea o preguntarme o suponer o simplemente pues hablar del tema, ¿no? Uh-huh. Al respecto de eso. Porque de hecho, y antes de que empieces, a Onerio ya lo conozco desde hace algunos años, hemos platicado, pero no se había dado la oportunidad de hacer un programa. Y pues ya había así como que el gusto de hacer un programa al respecto de los sueños con una persona que precisamente dedica mucho tiempo de su vida a esto. Entonces, ya así en este tema en específico. Bueno, yo me gustaría remarcar, por ejemplo, que no sé, creo que no se mencionó en el programa, pero estamos hospedándonos en la colonia Valenciana. Así es. Valencia, por ejemplo, ¿crees que tenga alguna asociación? España, totalmente. Por supuesto. Sí, sí. Entonces, el sueño funciona como un detonador de asociaciones. ¿Y crees que sea predictivo también? ¿Predictivo en qué sentido? En que... Bueno, mira, Jung le llama predictivo porque es una proyección de qué puede suceder. Premonitorio, debería decir probablemente. Ok, pero se refiere como a una especie de consejo, digamos, del inconsciente, de que si sigues por este camino, si sigues con este tipo de psique, vaya, para esa perspectiva, por ejemplo, eso es una narración de la parte profunda del inconsciente para el ego, para que lo intente escuchar, ¿no? Y por tanto, el inconsciente le va diciendo por dónde ir, ¿no? Okay. Entonces, soñar una cuestión como ¿cómo decirlo? O sea, puede aconsejarte de que si sigues por este camino, puede pasarte. Sí, o sea, si no cambias el ritmo o la línea narrativa que sigues, tu narración de identidad, qué haces, tu vida, etcétera, puede pasarte. ¿Podría tener algo que ver con algún deseo o voluntad o frustración o ganas de hacer algo, algún sentimiento consciente o subconsciente que se esté expresando en este sueño que te platiqué con acento? Es que de verdad creo que el análisis de un sueño es un proceso muy complicado. O sea, no se podría hacer en una sentada esto. Yo lo que quería recalcar era esto como de la asociación que hay entre Valencia y Valenciana, ¿no? Entonces, uh-huh. Este lugar representa para ti algo que tenga que ver, vaya, no me atrevería más bien a decir una interpretación ahorita, porque más bien tenemos que hacer un proceso que es más arduo, ¿no? Es más podríamos complicado. Hacer 2-3 sesiones, pero bueno, de acá que te vea yo creo que... Me gustaría más bien hacer una sesión, ya con más tiempo y planeado. Bueno, entonces vamos a irnos al siguiente tema, pero antes de irnos al siguiente tema de los sueños, vamos a acompañar esta plática con una muy buena melodía de esta agrupación, de esta pareja con grupo llamada Dead Can Dance, que se llama The Carnival Is Over, aquí en Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, estamos aquí con Oneiros hablando en general de los sueños. Así que quédate, si te vas, pues te vas porque yo quiero que te vayas. Esto es Ciencia y Humanismo, yo regreso. Osado tratar de tanto interpretar como describir qué son los sueños en 60 minutos. Ya llevamos 30 del programa y pues muy apenas hemos rozado la superficie y de pancita. Sin embargo, bueno, ¿por qué es tan extenso este tema? Porque es un tercio de nuestras vidas, aproximadamente, lo que nos la pasamos soñando. Muchas personas recuerdan sus sueños. Otras personas no, otras personas dicen que no sueñan. Y bueno, para los afortunados como nosotros que sí soñamos mucho, a veces nos queremos preguntar o queremos asociar nuestros sueños con con realidades o con premoniciones o con frustraciones del pasado o del presente o con que se nos apareció tal persona en el sueño y nos habló y qué significa y vamos a que nos lean las cartas y hacemos todo un desmané. Entonces, ya viéndolo de esta forma, el sueño sería, hablar de sueños sería como hablar de qué es la vida. O sea, es algo muy, muy, muy extenso. No lo vamos a cubrir todo, obviamente, podríamos hacer varias sesiones, pero lo que sí les vamos a hablar ahorita es, acerca del tercer módulo del taller, que se llama Sueños Lúcidos. Sí, Sueño Lúcido y Viaje Onírico. Bueno, sí, porque hago los módulos de dos sesiones, de 3 horas cada uno. Entonces, ahí te quedas. Y, entonces, bueno, el del sueño lúcido lo divido en dos, ¿no? El sueño lúcido y la otra es el viaje médico. Entonces, la primera tiene que ver con, como, primero que es la incubación de sueños, luego la historia del sueño lúcido. Por ejemplo, Stephen Levert es considerado como el padre del sueño lúcido, porque, ya mucha gente había reportado el sueño lúcido, pero como que no tenía credibilidad científica. Entonces, Levert, que es un neurofisiólogo de Stanford... ¿Todavía vive? Sí, todavía vive. Okay. En los 70s, me parece, crea un instituto de investigación sobre el sueño, y él tiene sueños lúcidos, y su experimento es como tener poner unos electrodos en las sienes para medir la frecuencia neuronal en el electroencefalograma, y ver si los movimientos en el estado REM, de Rapid Eye Movement, cuando los estás dormido soñando. O sea, 90 minutos, algo así, ¿no? Sí, los ciclos circadianos van como aumentando su proceso. De hecho, en realidad todos tenemos alrededor de 5 o 6 sueños por noche. Sí. Pero solo nos acordamos del último, o por lo general. Sí, porque es cuando despertamos y agarramos conciencia. Lo que me pasa, por ejemplo, es que desde niño, cuando despierto sin la alarma, es decir, algún domingo o algún sábado que nadie me levanta y que me despierto yo solito, usualmente abro un ojo, y es algo raro, siempre abro el ojo izquierdo, el derecho lo mantengo cerrado, queriéndome despertar poco a poco, y sigo soñando, mientras estoy viendo mi televisión enfrente, no prendida, pero estoy viendo las cosas, los muebles, la pared, el techo, mis pies, y sigo soñando. Entonces llega el momento en que abro el otro ojo, y empiezo a decirme a mí mismo, ahorita que termines de soñar, grábalo o escríbelo. A veces lo hago, a veces no. Me imagino que es un método ya existente, ¿no? Para recordar. Sí, justamente, bueno, es que de lo que estábamos hablando, ¿no? De los ciclos circadianos, que son los grados en que va bajando las frecuencias neuronales hasta acceder al sueño. Pero bueno, el sueño la última etapa antes de entrar en sueño profundo es la etapa de las ondas Z. Okay. Y que son como a 8 Hz. Me parece que sí, entre 8 y 12. Ajá. Entonces esta frecuencia se da cuando, por ejemplo, estamos en un estado de trance, por ejemplo, como con hipnosis, o muy relajados, o cuando acabamos de despertar, o cuando estamos a punto de dormir. Y entonces este estado como de duermevela, que también se le llama, o incluso sueño paradójico, es cuando estamos mitad despiertos y mitad dormidos. Entonces hay todavía como comunicación entre ambas polaridades del cerebro, y se utiliza esto para tratar de tener mejor memoria del proceso. ¿Soñamos particularmente con algún hemisferio del cerebro? No, en realidad ambas partes están activas, pero lo que sucede, bueno, esto lo explica Hobson, que el cerebro cuando está despierto tiene una red neuronal que se encarga de recibir estímulos externos e interpretar la realidad de acuerdo a esto, ¿no? El sueño, en cambio, dice, opera en otra red neuronal, Es decir, están las células neuronales haciendo sinapsis en cierta red y de pronto se mueve a otro tipo de neuronas que no están activas durante el día. Bueno, más bien, están activas todo el tiempo, pero como están activas las otras, dominan e inhiben este proceso onírico, digamos, que se digamos que filtra a través de la imaginación, por ejemplo, o de la fantasía, ¿no? O cuestiones como del arte, etc. Pero cuando dormimos, las neuronas reticulares, que son las que reciben estímulos externos para interpretar la realidad, cesan su actividad y hay un cambio neuronal en el que las neuronas aminérgicas, digamos que no, o sea, son neuronas que no requieren de los estímulos externos, sino que ellas mismas producen estímulos. Okay. Entonces, en el fondo, soñar es como, o sea, el cerebro lo interpreta como que realmente está viendo esa cosa, pero no son memorias, sino es la, o sea, creación de estímulos internos. Los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos sueñan diferente. Claro, bueno, hay varios estudios al respecto, como Calvin Hall, que estudia el sueño de manera como porcentual, el contenido del sueño de, no sé, 1,000 bebés, con 1,000 ancianos, con 1,000, etcétera, ¿no? Y por estadística dice, bueno, que los bebés sueñan tan el 80% como sin forma, pero más como emoción. Muy abstracto. Muy abstracto. O los adolescentes de, no sé, entre 15 y 16 años sueñan mucho con caballos y cosas así. Es muy interesante eso también. Hablando de, bueno, no sé ustedes, yo les voy a platicar así y ahorita voy a dejar que Oneiro nos platique algo al respecto. Pero bueno, yo ya conozco lo que es soñar de niño. No me acuerdo mucho, pero tampoco tengo un recuerdo que de niño haya soñado específicamente con algo. Mi recuerdo de los sueños viene a partir de la adolescencia, en donde mi amor o devoción por los zombies o el tema de los zombies empezó a aparecer. Empiezan a aparecer temas, como dijo ahorita Oneiro, que los jóvenes que sueñan con caballos y cosas así. Pues se me daba mucho soñar con los reinos ingleses de antes, con situaciones heroicas, y conforme va creciendo uno y va lidiando con otros factores de su vida, ya de adulto joven empiezo a soñar con cosas muy confusas pero más claras. Es muy rara la descripción de esto, pero así es. Ahora quisiera conocer el sueño de los ancianos. Bueno, he preguntado a algunos ancianos, regularmente son familiares míos, que sueñan, y coinciden entre ellos en que sueñan con cuando eran jóvenes. No se sueñan a ellos en su edad. Y eso es algo muy curioso. Eso es muy interesante, porque justo los temas que se repiten, los patrones de conducta que llevan nuestros sueños, nuestras narrativas, justo remiten a una necesidad psíquica, ¿no? Una necesidad psicológica de expresar cierto tipo de idea de sí mismo y de lo que le rodea, etc. Y dice Jung, por ejemplo, que justo en la etapa de ancianidad, en la senectud, ahí aparece cierto como arquetipo que él llama el Senex. Uh-huh. Senex, que es como el anciano, ¿no? ¿No tiene nada que ver con el Xanax? No. No, ok. El Senex por de senictud, en griego. De senil, ¿no? Senex, sí. Ajá. Entonces, el Senex es el anciano, ¿no? El anciano que para vivir, para tener, o sea, conserva las tradiciones, todo esto, pero para necesita la vida interna, infantil. Entonces regresa al lo que es el puer eternus, por ejemplo, el arquetipo del niño. Síndrome de Peter Pan. Tiene que ver algo por el estilo, ¿sí? Pero o sea, la perspectiva simbólica habla también justo de esto. O sea, Peter Pan es un niño, o sea, eterno. Cósmico, sí. Eterno, porque es inmortal. Entonces, el puer eternus también es esto, ¿no? El niño inmortal, el niño que permanece, porque cuando creces de niño a adolescente, adulto, etcétera, no es que muera la parte infantil, sino que permanece en el inconsciente como una estructura psíquica que todavía interactúa con la estructura psíquica de la senectud. Entonces el anciano tiene que regresar como equilibrarse, ¿cómo equilibrarse, vuelvo a decir? Sí, tiene que equilibrarse a partir de la mezcla entre el aspecto, bueno, no mezcla, sino como conexión, relación entre el aspecto de senectud y de juventud. Fíjate, hay un para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con Oneiros Cordovero acerca, estamos tocando nada más la superficie de los sueños, en tanto su interpretación, los sueños lúcidos, referencias de personas que también, así como Oneiros, han estudiado al respecto del tema, que no dudo que ya estés fabricando o estés por fabricar algún libro al respecto. Y pues les mencionaba, Oneiros es un investigador o experto en los sueños, porque bueno, mira, la persona que conozco que le gustan más los sueños que a mí, vaya que me gustan, nada más es él, y no lo habíamos podido invitar. Pero es muy interesante el hecho de indagar en este tipo de áreas en donde mucha gente no les presta mucha atención actualmente con el ritmo de vida en las ciudades y las cosas que tenemos que hacer, porque muchos también pueden decir, eso es de ociosos. Bueno, dude, realmente, ¿qué es de tu vida si no tienes sueños? Eres un robot, eres una máquina que solamente se despierta, trabaja, alimenta a su familia y se duerme. Es todo. Entonces, yo pienso, en lo particular, no sé qué pensarán ustedes, pero ya saben que aquí en Radio Dem estamos unidos por la diversidad. Pero no sé qué opinen ustedes al respecto, si un sueño te puede liberar, incluso ser esclavo. Me pregunto cómo sueñan los locos, es una pregunta que ahorita a ver si Oneiros nos la responde, pero antes de, quiero recordarte nuestra página de en Facebook, que es Ciencia y Humanismo, así todo junto o separado, como quiera, somos la única página que se llama así. Estamos ahí con un icono de un astronauta para que le den like. Y antes de que nos contestes la pregunta de cómo soñará un loco, no despectivamente, sino alguien que no está en su sano juicio, si podría decir, dentro de esta realidad social, ¿de dónde podríamos encontrarte a ti como contacto? Sí, bueno, tengo una página, más bien un grupo en Facebook que se llama Onironautas México, y ahí anuncio los talleres, o igual es para que la gente comparta sus sueños o páginas o videos o música que tenga que ver con los sueños, y pues mi Facebook, ¿no? Que es Oneiros Cordovero. Y qué bueno que lo mencionas, digo, ya he platicado contigo varias veces, te conozco de algunos años, pero no sabía la existencia de ese grupo. Se llama Onironautas. Onironautas México. Onironautas México, para que lo recuerden, y los que estén ahí con su smartphone ahorita escuchándonos o estén en la compu, búsquenlo, denle join, y pues vamos a compartir y conocer entre todos al respecto. Pero bueno, ¿qué podrían soñar las personas que no están viviendo en una realidad ordinaria? Bueno, conozco el caso de... Hay un libro que estudia un psiquiatra que trataba a una paciente con esquizofrenia, con múltiples personalidades, y entonces cuando él se daba cuenta, por ejemplo, esa mujer tenía 64 personalidades, ¿no? ¿Qué? Entonces, una cosa increíble, ¿no? Entonces, por eso se registró el caso. ¡Órale! Lo interesante es que este psiquiatra, para trabajar con ella, pues, hacía también un proceso como medio de psicoanálisis, pero intentando mezclar los sueños lúcidos, lo que pasa es que ella tenía 64 identidades de sí misma, ¿no? Cuando soñaba, o sea, sus sueños eran como la relación que había entre estos personajes, ¿no? De que, Martillo le golpeó a no sé quién. O sea, tenía una mente increíble esta mujer, uh-huh, para poder hilvanar todas esas cosas. Sí, y lo interesante era, no había un... O sea, como no había un ego, un yo, una como conciencia, una identidad con una sola persona. Exacto. Sí. Tenía, o sea, el psiquiatra tenía que preguntarle, bueno, ¿y ahorita quién está? No, pues ahorita está Martillo, que es la furiosa, y ahorita está no sé quién, que es etcétera. Pero quien mediaba, o sea, había una personalidad moderadora que se llamaba me parece que Conductor 8. Órale. Conductor 8 era quien hablaba con el psiquiatra y decía, bueno, ¿a quién quieres que te traiga? Ah, no, pues tal. Y él iba por la personalidad y lo traía a la superficie. ¿Cómo podemos buscarlo en internet? ¿Cómo se llama? La verdad no recuerdo, lo leí hace muchísimo, pero son estudios que, por ejemplo, hacen los antipsiquiatras, con Ronald Lang y con, bueno, estos, David Cooper, estos personajes, que ahorita no sé decirte qué libro. Bueno, ¿qué te parece que nos la debes y nos la debes en tu grupo? Así que, Onironautas México. Así es. Ahí vamos a estar, digo, yo me voy a unir porque lo acabo de conocer, y el grupo, y pues vamos a estar ahí compartiendo. Y los que hace ratito me estabas platicando acerca de unos sueños que tú tenías. Ah, sí, sí. A ver, ¿de qué van? Claro, bueno, justo, bueno, les recomiendo, si no han visto la película de Waking Life, les recomiendo demasiado, ¿no? Waking Life. Waking Life, trata justamente sobre sueños lúcidos. ¿En español cómo se llamaba? Despertando la vida. Ok. Pero bueno, hay un momento en la película en el que hay un personaje que llega con el, digamos, protagonista, ¿eh? Y le dice, ya has intentado los sueños lúcidos, y total, bueno, digamos que apaga una luz y dice, mira, porque en los sueños lúcidos las cosas, o sea, los switch no funcionan, o los detalles pequeños, ¿no? Y entonces le dice, no, okay. Una vez tuve un sueño lúcido en el que, él dice, lo que quiero intentar en los sueños lúcidos es tener como una visión de 360 grados, o sea, de verte en 360 grados y a ver qué tal, ¿no? Entonces, eso a mí me impactó mucho esa escena, y muy cerca de esa noche, o sea, como un mes después, algo por el estilo, tuve un sueño lúcido, o sea, me di cuenta de que estaba soñando, y de pronto digo, me gustaría intentar eso de tener la vista de 360 grados, ver. Tú controlando ese sueño. Ajá, y lo que sucedió fue muy interesante, porque en el sueño yo veía, pues como normalmente vemos, ¿no? Así como 180. 180 de visión, ¿no? De pronto, cuando dije, a ver, quiero intentar vista de 360 grados, fue como si mi vista fuera una cámara y se levantara, se hiciera hacia arriba. Entonces ve como la camarita de Google, ajá, el carrito de Google. Ándale, algo así. Sí. Entonces, y ve todo desde arriba. Entonces veo todo el cuarto, me veo a mí mismo, veo así, fue muy interesante. Te voy a tener que interrumpir, por favor. Uh-huh. No puede ser que la semana pasada les recomendé que vieran la película de nada más y nada menos que Enter the Void. Uh-huh. Y pasa exactamente que el cuate, pero ya estaba muerto, uh-huh, empieza en su after death, no sé cómo se le puede decir, en su postmortem, empieza a ver todo desde arriba. Uh-huh. Síguenos contando. Claro, sí. Bueno, es que por ejemplo esta película, Enter the Void, está muy basada en el libro tibetano de los muertos. Y el libro tibetano de los muertos es justo el dominio como de un estado intermedio de conciencia que es muy similar al sueño y que es el que vamos noche tras noche, ¿no? ¿Y cómo lo llaman ellos? El bardo. El bardo. Bardo todo. Bardo todo. Pero, por ejemplo, algo de hecho que se ve en el módulo de sueños lúcidos es justo la perspectiva del yoga nidra. Que el yoga nidra es una vertiente de los tibetanos que es el yoga de los sueños. Entonces, en el yoga de los sueños justo se busca realizar ejercicios que, o sea, bueno, utilizan el sueño lúcido para dominar aspectos de su conciencia. Por ejemplo, justo esto de lo de la, bueno, tratar, ellos dicen, un primer grado de conciencia del sueño es darte cuenta que todo es, o sea, todo el contenido onírico es ilusorio, o sea, es una ilusión que se está soñando, una mente, ¿no? Y entonces, cuando reconoces eso, reconoces que las paredes no te pueden detener, que el fuego onírico no te puede quemar, que las leyes de la física, no aplican, sí. Entonces puedes volar, puedes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el segundo nivel de comprensión de sí mismo sería un proceso de entender que si todo es ilusorio, también tu cuerpo en el sueño es ilusorio. Entonces puedes transformarte en cosas grandotas o chiquitas. Mira, yo siempre me sueño que tengo el cuerpo que tenía en la prepa, no sé por qué. Uh-huh. Pero bueno, ¿y luego? Sí, y así, ¿no? Como ir deshaciendo los límites de la conciencia ordinaria para ampliar tu entendimiento de ti mismo. Y pues para ellos es un camino de iluminación. Oye, sí, exacto. Es un camino, es un todo un viaje, es pasar, o sea, es, aunque suene muy exagerado para una cuestión como son los sueños, hay que ponerse atención, es una forma de vivir. O sea, es decir, tú estás poniendo la atención no nada más a tu, entre comillas, vida real o tu realidad ordinaria. Si esa atención en tus horas de dormir, unos minutos antes y unos minutos después de haber dormido, le pones tantita atención, vas a descubrir cosas muy interesantes mientras escuchamos Wilderness de Death Can Dance. Y, híjole, qué buena rola. La verdad, el 1%, yo creo, de lo que Oneiros tiene que decir, lo acaba de decir. El 1% de lo que su servilleta acaba de preguntar, lo acaba de preguntar. Y yo sé que ustedes tienen un 99% de dudas también. Así que no dudes en visitar nuestra página en Facebook, Ciencia y Humanismo, en Onironautas México, y pues probablemente pronto, no sé cuándo, pero vamos a tratar de volver a abordar el tema de los sueños, específicamente, pues así como lo estábamos platicando, ¿no? De los sueños lúcidos, de la historia de los sueños, de cierto tipo de interpretaciones, de cómo sueñan los locos, de cómo sueñan los niños, los ancianos, pero pues como el sueño, o más bien el tiempo, no existe en los sueños, y aquí sí, ya se nos acabó el sueño y el tiempo. Así que, Oneiros, muchas gracias, no sé si te quieres despedir con algo, y pues para que presentes la canción que vamos a poner. Bueno, pues solo insistirles en que si realmente quieren como preguntar más, interactuar con la comunidad de Onironautas, de la gente que quiere soñar, que quiere a poner atención a sus sueños, ya sea por cuestiones creativas, de autoconocimiento, de autoexploración, lo que quieran, pues ahí compartir, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras técnicas, etcétera, y pues estén pendientes. Nos hemos caracterizado por querer responder todas las preguntas que nos hacemos, pero yo creo que nada más lo hacemos en esa realidad ordinaria, pero vamos a preguntarnos un poquito más las cosas, investigar el porqué y compartir con, vamos a ponerlo con el método que tú quieras. Si te gusta el método científico, puedes hacer tu experimento. A lo mejor descubres que en junio sueñas más con mujeres desnudas que en julio, y en octubre sueñas con duendes, y en noviembre sueñas con Santa Claus. Pero bueno, esta ha sido una emisión más, una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en español. Saludos a Alex Muriz, que ahorita está dormido, es otro viajero que nos acompañó aquí a Guanajuato, y pues a todos los guanajuatenses que tienen una ciudad increíble, y a la gente también de San Miguel de Allende. Y pues bueno, ¿cómo se llama lo que vamos a escuchar? Se llama Dreamwork de Cinematic Orchestra. Cinematic Orchestra aquí en 90.5, y te quiero preguntar ya para irme a ti, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijas? There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone.